Despéchense si se tiene que. Esta es una canción que yo saqué de un despecho que hace poco sentí. Mira, ve, viste que esto es. Esta es la junta con Manuel Barrio. Se llama Lo Malo del Amor. Lo malo del amor cuando termina son las caricias hirviendo en la cocina. Es la ensalada de recuerdo aderezados con aceite de oliva. Lo malo del amor cuando se acaba son los jadeos pegados en la cama. Como las conchas de las arepas muy duras y quemadas. Sacaste de tu puerta retrato, mi retrato. Olvidaste mis canciones, me trataste hasta de ingrato. Yo maullo en los caminos cual si fuera un viejo gato. Perdóname si te hice pasar malos ratos. En una caja llevo libros, mis cosas y mis zapatos. Menos mal que nunca firmamos un amor con contrato. Lo malo del amor cuando se muda son los demonios viniendo con facturas. Son las canciones y aquellas posiciones del Kama Sutra. Lo malo del amor cuando no vive son los suspiros que me buscan y persiguen. Es recordar que al entrar en mi vida yo te bendije. Sacaste de tu portarretrato mi retrato. Olvidaste mis canciones, me trataste hasta de ingrato. Yo maullo en los caminos cual si fuera un viejo gato. Sarnoso además. Perdóname si te hice pasar malos ratos. En una bolsa llevo libros, mis cosas y mis zapatos. Menos mal que nunca firmamos un amor de esos de contrato. Lo malo del amor cuando se esfuma es como el toro enamorado de la luna. Es comprender que tú, mi cuay mamada, como tú no hay ninguna. Lo malo del amor cuando ya no es amor es la tortura imposible de evitar, creyendo que en cualquier momento me vienes a buscar. Sacaste de tu portarretrato mi retrato. Olvidaste mis canciones, me trataste hasta de ingrato. Yo maullo en los caminos cual si fuera un viejo gato. Perdóname si te hice pasar malos ratos. En una bolsa llevo libros, mis cosas y mis zapatos. Menos mal que nunca firmamos un amor de esos de paltó y de contrato. Menos mal que nunca firmamos un amor con contrato.